La buena música aquí en el Café Mañanero. Atención a lo que ha dicho Elton John sobre los hombres o los chicos que están haciendo rock en estos momentos y las chicas. Ha sorprendido a más de uno. Las chicas lo están haciendo bien. Los chicos no. Elton John garantiza que las chicas hacen mejor música y no están reconocidas por tipos como él. Bueno, ahí está un reconocimiento entonces a lo que hacen las mujeres en el rock. Hay que decir que próximamente Elton John va a presentar una colaboración con Britney Spears. Estaremos atentos a las nuevas producciones entonces de estos dos grandes, Elton John y Britney Spears. Una feliz mañana para todos. Me encanta compartir las noticias del mundo de la música y más de estrellas del nivel de Elton John, también de Britney, ahora que luce recuperada. Aprovechamos este momento para hablarles de Restaurante Yacaré. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador. Vamos a encontrar gastronomía de autor. Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Debo decirle que está abierto de miércoles a domingo. Dispone de una magnífica terraza donde se puede disfrutar desde una caipiriña, bueno, pasando por todos los sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Lo que viene a continuación es un momento muy especial en nuestro programa, porque compartimos la actualidad con nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río y Nicky Cuervo, además de nuestras compañeras Evelyn Lambert, que se estará vinculando más adelante, y ya también por aquí está Maide León, de manera que nos queda mucho café para compartir. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con los segmentos en el Café Mañanero. El primero, la nota ecológica que a esta hora nos presenta Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, CENER desarrollará proyectos de hidrógeno en un proyecto denominado el IPC High Tech, que cuenta con la industria de 15 estados miembros, entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, junto a Estonia, España, Finlandia, los Países Bajos, Grecia, Italia y República Checa, para presentar y desarrollar nuevos proyectos utilizando el hidrógeno como principal fuente de energía. Los proyectos importantes entre común europeo presentan así un nuevo anuncio, ya que con arreglo de normas sobre las ayudas estatales, el proyecto de IPC High Tech, debido a sus siglas en inglés, apoyará la investigación y la innovación en el despliegue industrial de la cadena de valor que presenta las nuevas tecnologías de hidrógeno, al igual que tendrá una inversión de 5.500 millones de euros para presentar 41 proyectos que se relacionarán durante los próximos 8 años con la cadena de valor de tecnología del hidrógeno y podría presentar así grandes avances presentando una fuente de energía alternativa para todos los países que podrán beneficiarse próximamente de ello. El primer primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Encontramos hoy una noticia en el portal Infobae, que debo decirles es el medio digital más importante de América Latina. Uruguay y China avanzan en el cronograma para sellar un tratado de libre comercio. El canciller uruguayo Francisco Bustillo se reunió con el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Cai Wei. Se trataría del primer tratado de libre comercio de un país latinoamericano con China. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río. Nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las gravísimas protestas en las calles de Panamá. Y es que el gobierno, aunque ha tratado de solventar y solucionar este problema, dando un pequeño bajón al costo del combustible, no ha sido suficiente para calmar a las gentes. Asimismo, se sube la tremenda alza en los alimentos y que esto ha generado todavía más conflictos, ya que el parón de los transportistas obligado por los sindicatos ha hecho que los alimentos no lleguen a los sitios de acopio, generando todavía más alza en los alimentos y afectando la canasta familiar. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto tiene culpa la pandemia del COVID-19 en la generación de estos costos tan altos en la alimentación y en productos de primera necesidad en Panamá? Y también nos preguntamos por qué, si estaban subsidiadas y subvencionadas estas vacunas de COVID-19, afectan las economías latinoamericanas. Y por último nos preguntamos, ¿está realmente el gobierno de Panamá tomando las soluciones requeridas y necesarias para eliminar estas protestas en las calles de Ciudad de Panamá? Tema político del día. El problema económico, Adolfo, que ha generado la pandemia no es, en el caso de los estados, no solamente es el coste de las vacunas, no es la parálisis de la economía. Es allí donde se ha presentado el daño más grande. La parálisis de la economía no es el coste de las vacunas. La parálisis de la economía que ha afectado a la producción mundial, retrasos en las entregas y hay un desfase que, de acuerdo con los economistas, nos va a estar acompañando todavía por lo menos 1 o 2 años. Es ahora cuando nos hemos dado cuenta, y a raíz de esta situación, los tiempos en los que se mueve la economía, los tiempos de producción, de entrega, en fin. Bueno, ahora damos paso a Nicky Cuervo, que nos trae también el adelanto en el apartado de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky. Los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Reino Unido reemplazará a Ucrania en Eurovisión. El renacer de Kate Bush. El actor Paul Sorvino muere a los 83 años. Los cuerpos desnudos que se convierten en lienzos regresan a Nueva York. Multitudinaria despedida a Nuria Feliu. Cofundador de Google se divorció de Nicole Shanahan. Salsa caleña ahora es patrimonio cultural de los colombianos. El cinturón de Muhammad Ali es subastado por más de 6 millones. Maluma regala un pedacito de su corazón a la Magdalena. Jennifer López cumple 53 años. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Así lo vamos aproximando ya a las 9 de la mañana en el Café Mañanero. Y es el momento de también pensar en un lugar en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Es el caso de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Ofrece sabores de Colombia, especialmente los patacones. Gran variedad de patacones. Patacón Tostado, calle Albacete 21, zona centro de la ciudad. Más información en la página web patacontostado.es. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero a esta hora también con el sabor de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Bueno, debo decirles que deben aguardar las ganas hasta mañana, porque los martes Tropicalísima se toma un merecido descanso. Mañana a partir del mediodía se pueden acercar perfectamente hasta la avenida Reino de Valencia 73. Y tiene ensaladas de frutas, en platos calientes, todo para disfrutar en su comedor o también en la terraza. Tropicalísima, el placer de la fruta. En el Café Mañanero también compartimos las noticias más importantes del mundo de la música. Recordando en este caso a Bryan Adams. Bueno, a propósito, encontramos hoy una noticia sobre el mercado de la música. El gran descenso en popularidad de la música nueva. Llama poderosamente la atención, concretamente el titular, el gran descenso en popularidad de la música nueva. Vuelven los clásicos, los géneros y los artistas contemporáneos experimentan un fuerte descenso en popularidad. La variante es la música urbana. Y es que según informa NME, la música y la contemporánea está experimentando un fuerte descenso en su popularidad. Actualmente hay nuevos géneros musicales que están funcionando muy bien en mercado, pero esta supuesta innovación se está viendo truncada, experimentando por un fuerte descenso de las escuchas y compras, sobre todo en Estados Unidos. Las cifras de esta mitad de año que están publicadas en Luminit, compañía que investiga el mercado musical estadounidense, presenta que las escuchas de temas bajo demanda, las descargas y todas las ventas de álbumes en formato digital y físico en los últimos 18 meses bajaron un 14% en el primer semestre de 2022 en comparación con otros años. Desde enero hasta junio de este año se registraron hasta 131,3 millones de discos vendidos. Esta cantidad equivale a un declive de casi 2 millones de álbumes respecto a el año anterior. Bueno, el informe es muy interesante. Como comunica el informe, hubo un descenso apreciable de los nuevos lanzamientos de gran impacto en general, que se definen como cualquier álbum que debuta en Billboard 200 durante la primera mitad de este año. No sé si tiene que ver también, como lo decía hace un momento en este mismo espacio, recogiendo ya las declaraciones de Elton John, que algunos no lo están haciendo bien. Y se refería concretamente sobre todo a los chicos. Lo que está pasando en el mundo de la música. Aquí está, precisamente, en la actualidad del Café Mañanero. Atención, ecuatorianos, miles están haciendo sus giros a través de Pichincha Envíos. Es cuestión de que descargues la app, es gratis. O si lo prefieres, también puedes entrar a la página web pichincheenvios.es y aprovecha las ventajas. Cero comisiones por tus envíos. Pichincha Envíos. FM, para tu dance, para que tu baile ahora. Latino.

los exponentes de la música urbana, y aquí está el punto de vista de uno de sus máximos exponentes, si no es el máximo, Bad Bunny, todo un fenómeno internacional. Hoy la verdad es que estamos bastante musical, cargados de noticias del mundo del espectáculo. A continuación, vamos a repasar los titulares de los principales periódicos. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos entonces con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: Bruselas suaviza el recorte de gas tras la presión de España. Hay más titulares. Llega el fármaco de los 2,5 millones. Sanidad negocia la compra de... que trata... la rara enfermedad mortal. Se llama concretamente Livedi. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. El Mundo, por su parte, destaca: la Generalitat expulsa el castellano de todos los espacios de los colegios. En otros titulares, Rusia baja el flujo de gas a Europa en vísperas de la cumbre energética. Dejamos la prensa española y damos el salto al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de los principales periódicos con el Clarín de Argentina. Define más medidas para conseguir dólares y buscan sumar a Massa al gobierno. Fotografía de portada: mucho más que un pedido de perdón. El Papa Francisco, sí, con toda la vestimenta de los indígenas, las plumas, en fin, una imagen poco atípica de el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Vamos ahora con los titulares que nos ofrece el diario El Mercurio de Chile. Presidente Boric posterga definición sobre acuerdo en torno a mejoras a la propuesta constitucional para después del plebiscito. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. El Tiempo de Colombia destaca hoy en su portada: es clave que la tributaria no sea una colcha de remiendos, dice el Banco Mundial. Colombia al Mundial, a los Olímpicos, a la final y a un paso del título. Esto en referencia a la Copa América Femenina que se está jugando en Colombia. Medellín crece en empleo y economía, pero se raja en indicadores infantiles. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional titula: la libre convertibilidad regirá en las zonas económicas especiales. Gobierno de España facilita incorporación de inmigrantes al mercado laboral. La prensa de Ecuador, por su parte, trae hoy en portada El Expreso, concretamente: el coyoterismo marca sus nuevas rutas por el Caribe. Pasamos ahora también a la prensa de la República Dominicana. El diario El Caribe destaca hoy: más dominicanos usan el mercado de criptomonedas pese a no estar regulado. En Bolivia, el diario El Correo trae hoy entre sus principales temas: sofocan incendio en edificio de La Paz, dueño descarta daños estructurales. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario peruano El Comercio. El gobierno promueve sindicatos y huelgas en desmedro de empresa privada. Era un titular que, entre otras cosas, ya recogíamos en el día de ayer. Bruno Pacheco ya está a disposición de la fiscalía. Estuvo 4 meses prófugo. Estamos hablando del ex secretario general del Palacio. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con deportes. Comenzamos con el mercado de fichajes, donde en el día de ayer nuevamente la figura a mencionar fue Cristiano Ronaldo, que viajó a Inglaterra para llegar a un acuerdo con su equipo, el Manchester United. ¿Se queda o se va? Y continuamos con Egan Bernal, porque ha sido noticia a nivel mundial, ya que prácticamente todos los aficionados al ciclismo están a la espera de volverlo a ver en las carreteras y especialmente en las competiciones de las grandes. Por ahora, ha confirmado la Ineos, no estará en la Vuelta a España, pero sí posiblemente en la Vuelta a Burgos. Y Armand Duplantis, la superestrella del Mundial de Atletismo, al haber batido su propio récord mundial, volverá a batir ese récord mundial que parece imbatible. Y los partidos amistosos que se están jugando en los Estados Unidos de América y en donde están poniendo a prueba nuevamente las grandes contrataciones, como es el caso de el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Más adelante entonces estaremos con la información deportiva. Será sobre la última media hora del Café Mañanero Latino Deportes. Estamos a nombre a esta hora de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador. Está abierto de miércoles a domingo, así que nos vamos preparando para disfrutar los ricos platos de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Dispone a propósito de un menú muy completo. Tiene 6 primeros, 6 segundos. Por supuesto, el postre y la bebida. Restaurante Yacaré. No lo olvides, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Turno a esta hora también para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Reino Unido, segundo país clasificado este año tras Ucrania en el Festival de Eurovisión, será la sede de la próxima edición del certamen ante la imposibilidad de celebrarlo en tierras ucranianas a causa de la guerra, confirmaron los organizadores en su página web oficial. El proceso de selección de una ciudad británica para acoger el festival comenzará esta misma semana, añadieron los organizadores, quienes también anunciaron que Ucrania se clasificará automáticamente para la gran final del 2023, del mismo modo que el grupo de los Big Five: Alemania, Francia, España, Italia y el Reino Unido. La subida al primer puesto del top global de Spotify de la canción Running Up the Hill, tras su inclusión en la quinta temporada de la serie Stranger Things, ha puesto el foco sobre los temas que, como el lanzado por Kate Bush en 1985, gozaron de una segunda juventud al ser incluidos en películas o series. En este ejemplo reciente, el resurgir de la canción 37 años después ha supuesto un giro en la carrera de la cantante, quien ha visto su patrimonio crecer en $2.3 millones por derechos de autor desde que la nueva temporada de la serie fuera estrenada en Netflix. Amina Claudine Myers ha mostrado la espiritualidad del gospel más austero en el Jazz al Día, con un recital que ha contrastado con la experimentación irreverente de Ben Lamar Guy, que le ha sucedido en el escenario de la Plaza de la Trinidad de San Sebastián. Amina Claudine Myers ha abierto la noche de este espacio emblemático del Festival de Jazz de San Sebastián, tras haber recibido por la mañana el premio Donostiaco Jazz al Día de manos del alcalde de Donostiarra, Eneco Goya. El actor estadounidense Paul Sorvino, y conocido por su trabajo en Goodfellas, Nixon o la serie de televisión Law and Order, murió este lunes a los 83 años de edad, indicó a los medios su agente Roger Neal. Sorvino, padre de la también actriz Mira Sorvino, falleció en Indiana a causas naturales. Resguardadas bajo unas improvisadas carpas para protegerse del agobiante calor, unas 45 personas cedieron este domingo sus cuerpos desnudos a 35 artistas de la neoyorquina plaza de Union Square para expresar la aceptación de lo que somos y la alegría de vivir. Jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, negros, blancos, latinos, gordos, delgados, los lienzos desnudos fueron tomando forma y sobre todo llenándose de vívidos colores ante la atenta mirada de cientos de personas que se remolinaban junto a la valla que protegía el evento, tomando fotos y haciendo videos con todo tipo de cámaras y de teléfonos. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Escuchas la programación internacional de Latino, Latino, RTV. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos hablo de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. por qué Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez, por el padre Antonio y su monaguillo Andrés. Al maestro Rubén Blades, es una de las grandes referencias de nuestra música latina y en particular de lo que se conoce como salsa. Yo siempre he sido parte del público, el músico panameño. Recordemos que ha estado de gira por España. Concretamente estuvo en Barcelona. Bueno, hay una entrevista muy interesante para seguir, especialmente para los suscriptores, ¿no? Habla acerca de la música en general y bueno, cómo lo percibe desde el público. Hoy empezamos el Café Mañanero dando cuenta de que en Colombia han declarado a la salsa Patrimonio Inmaterial Nacional. Vamos a una breve pausa. Y de vuelta estaremos hablando con el maestro Nino Caicedo, mejor dicho, recordando una entrevista a propósito de salsa caleña. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado. los sábados rumba total en Mayimbe Discoteca. En Mayimbe Discoteca. Una sala, dos ambientes. En cabina, DJ Frank, DJ Nelson y DJ Jefferson. Estamos en vivo. Te ponen a gozar. Info 633-222-198. Calle San Vicente Mártir, número 200. Mayimbe Discoteca, la más grande. El León de la Rumba. Agencia Wilfer Envíos. Ofrecemos siempre la tasa de cambio más competitiva del mercado para envío de dinero a toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Envíos de paquetería sobres urgentes a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Cuba. Con servicio de telefonía y fibra óptica en casa. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3 en toda la esquina. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 10 y domingos de 10 a 8 en jornada continua. Info al WhatsApp 744-653-155, fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Latinos RTV, música sin fronteras. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Hombre, hablamos, muchas veces hemos hablado con el maestro Nino Caicedo, como también lo hicimos con otros representantes de la salsa en Cali. Y bueno, vamos a escuchar algunos apartes de los archivos que podemos encontrar en nuestros podcasts. Por ejemplo, una conversación con el maestro Nino Caicedo, repasando la trayectoria de Guayacán, hoy por hoy representante de la salsa caleña, aunque nos confesaba que, bueno, tenía un inconveniente para participar en la Feria de Cali, que era el mayor expositor de la salsa en la ciudad. A todos los oyentes, y en verdad, enhorabuena. Sale el primer single, Bogotá Salsera, para todos los amantes de la música salsa, de la música caribeña, de la música antillana, como quieran llamarla, la música para bailar, la música que alegra el corazón. ¿Por qué un homenaje a Bogotá, maestro? Son muchas razones, qué pregunta tan buena. Nosotros llegamos a Bogotá, nosotros venimos de Quibdó, un departamento sobre la costa pacífica colombiana, y llegamos a Bogotá, es la andina, una cordillera, clima frío, una cultura totalmente diferente a la nuestra. Y llegamos con su alegría, con la música. Y todo, pero Bogotá era ajena a la música salsa. Bogotá era una ciudad no solamente fría en el clima por la altura, sino que también su cultura no se dejaba permear por la música caribeña. Y cómo le parece al mundo que después de tanto tiempo Bogotá se volvió una ciudad salsera, es decir, Bogotá es una ciudad de colonia donde hay todos los departamentos, viajamos a Bogotá por estudio, por trabajo, por algo, a la capital del país. Entonces la capital se volvió una sumatoria de colonias y así fuimos transformando a Bogotá con nuestro sabor, con nuestra alegría, y hoy después de tantos años le da uno risa, alegría y gozo de ver cómo Bogotá se volvió una ciudad salsera, una ciudad rumbera. Quisiéramos saber, Nino, ¿en qué momento se transformó Bogotá? Esto fue en los años 70 que empezamos nosotros, que llegamos por primera vez a Bogotá. Y a finales de los 70 hicimos Guayacán, que se empezó con la orquesta Guayacán. La música que se escuchaba era la música de la Villos Caracas Boy, de los melódicos, inclusive Pastor López, música hecha en Venezuela. Y nosotros, como veníamos del Pacífico, llevábamos ese sabor diferente que, no lo asimilaban los bogotanos, o como cariñosamente le llamamos los rolos. La capital de Colombia era fría en su clima. Los cachacos. ¿Ah? Los cachacos. Los cachacos, sí. La idiosincrasia, no les daba, pero llegaron, bailan hermoso. Tienen un evento en Bogotá que se llama Salsa al Parque, dura 3 días, que ninguna otra capital latinoamericana lo tiene. 3 días de salsa con la mejor orquesta de Colombia y del mundo. Y la gente disfruta, baila y goza. A nosotros nos parece increíble, totalmente increíble que Bogotá haya hecho esa transformación. Quisiéramos saber cómo nacen sus canciones, cuál es el proceso para que un tema sea grabado por la orquesta y puesto a disposición del público. Es un proceso bonito porque andar con la orquesta ve uno la necesidad. Ve uno los temas, cómo se vuelven éxito, cómo no tienen un punto de agotamiento, cómo siguen renovándose cada día, porque hay un acumulado emocional en las personas por la música de Guayacán. Pero también nota uno cuando hace falta una temática o una ciudad. No solamente que se merezca un homenaje, sino que tenga cómo responder a él, porque hay muchas ciudades que uno quisiera hacerles una canción, pero no hay manera de que respondan, entonces se perdería y nadie va a tener un hijo para que se pierda. Uno tiene un hijo para que sea grande, para que se eduque. Entonces una canción nace de mil maneras, siempre hay una motivación externa que te toca algo dentro de sí, realmente no sé qué es, pero que le toca algo a uno, y en el caso mío en particular, me llega la melodía y la letra de manera simultánea, es como un acto de meditación, es un acto donde en un momento inminente se da, llega la melodía con el ritmo y con la letra, puedo estar durmiendo, puedo ir en un avión, puedo estar tranquilo, puedo estar trotando, puedo estar haciendo cualquier actividad y la canción me siente. Algunas veces yo me he colocado como la tarea. Digo, bueno, quiero hacerle una canción a tal tema, a tal temática. Otras veces un amigo me lo pide y dejo que se elabore sola y el día menos pensado, no sé cómo sucede, y me llega ya la canción hecha, pero en un 90% yo no intercedo absolutamente en nada en la temática que me llega, o sea, de manera consciente, desde luego, debe ser que de manera subconsciente me doy la orden. La demora ya de la canción es cuando ya empiezo el proceso de universalizarla, de quitarle las cosas que son particulares para que se vuelva más general, más universal. En un principio de mi vida como compositor, componía en ritmo de balada. Y entonces las llevábamos al ritmo de salsa. Pero después, rápidamente, siempre las hago en un ritmo de la salsa, bien sea en pachanga, que era el que más me gustaba. Cocorobé, por ejemplo, surgió de una vez en pachanga. Cocorobé, cocorobé. Bailan los hijos de José, cocorobé. Sí, de una vez salió toda la melodía, el ritmo, la changa. También otras salían en guaracha. Y las que no, han sido embaladas, entonces se llevan como embalada, pero rítmicamente. O sea que la transformación, lo que hace la arreglista es más que todo la orquestación. Orquestarlas y hacer líneas melódicas derivadas de la melodía original. Y andando con Guayacán, pues uno va viendo cómo reaccionan las personas ante una canción y uno ve si sigue por ese mismo camino o si se cambia a otra parte de la sensibilidad humana. Bueno, escuchamos recordar un poco, no solamente cómo Cali es una ciudad salsera, sino que ahora da la sensación de que sus músicos van colonizando otras ciudades. Por eso aquí le rendían un homenaje a Bogotá, intentando ganarse el cariño a Bogotá, y también en, de alguna forma, marcando territorio, diciendo el maestro Nino Caicedo que cuando ellos llegaron a Bogotá, Bogotá era una ciudad fría, su gente muy distinta a la de la provincia, y bueno, con la salsa, al parecer cambiaron el carácter. Yo sé que estas afirmaciones luego generaron polémica porque mucha gente en Bogotá no lo aceptó. Pero bueno, hoy estamos dando cuenta de los artistas que han representado a Cali. Nino Caicedo, él concretamente pertenece a una región que se llama el Chocó, un departamento exactamente. Es próximo a Cali y a... Sí, a Cali. Y últimamente ha estado sobre todo representando lo que es la salsa caleña. Hace algunos días pasó por aquí un joven cantante de salsa caleño, Elvis Mando, se presentó en Valencia y hablamos también con él sobre el fenómeno de la salsa en Cali, lo que representa. Y esto fue lo que nos contó. Es integrante del grupo Leche, toda una referencia de la salsa internacional. Ahora está desarrollando su carrera como solista. Ha vuelto a ser solista y ya él mismo se va a encargar de explicarnos por qué. Ahora queremos saber, Luis, cómo te va ya en este proyecto como solista. Bueno, dichoso. Tengo que ser muy honesto. Cuando tomo la decisión de retirarme del grupo Leche, pues me rodeé de un muy buen equipo. Luego viene este impasse tremendo que tuvimos mundialmente, como es la pandemia. La verdad, tuve mucho susto porque después de yo retirarme de una gran institución como el Grupo Niche y encontrarme con una situación la cual yo nunca había vivido ni pensaba vivir, pues tuve mis miedos. Pero a Dios gracias, él siempre nos da fortaleza y hemos podido salir adelante. Y nuestra música sigue creciendo, seguimos trabajando con mi equipo y la verdad que hemos alcanzado unas metas que teníamos soñadas y seguimos creciendo. Queremos que nos pongas al tanto de tu carrera artística. ¿Cómo iniciaste? ¿Dónde? Bueno, este servidor nace en Buenaventura. Empezamos con los sueños desde allí con mucha idea de ser algún día un referente a nivel nacional y mundial. Tuve el apoyo de un montón de músicos. Cuando yo ya llego a Cali, tomo la decisión de trasladarme a la ciudad de Cali, porque Buenaventura no me daba tanta la oportunidad, sobre todo con la música. Me traslado a la ciudad de Cali, donde empiezo a conocer un sinnúmero de maestros que a Dios gracias han aportado a mi carrera. Entre ellos el maestro José Aguirre, quien es director ahorita, el maestro Sobel Coninche, Andrés Biafara, Willy García, uno de los referentes más grandes que tiene la salsa colombiana. Tuve el apoyo de ellos y empecé a materializar una cantidad de sueños. Luego me llama el maestro Jairo Varela. La primera vez que el maestro me llama, siento que mi carrera va en ascendencia y que no era el momento de dejarla a un lado. Le dije que no con la idea de que no quisiera estar en el grupo, ni siquiera que cualquier artista salsero en el mundo quisiera estar en una institución como ella. Sin embargo, yo tomo la decisión que no. Después de 2 años el maestro vuelve y me llama. Ya nos sentamos más formalmente. Tomo la decisión de probar ese sueño también, que era en algún momento estar en el grupo Niche, y de verdad que le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me dio el maestro. Fui el último cantante que tuve un día de maestro Jairo Varela. Después quedo con los hijos, me dieron el mismo apoyo. Pero ya, siento, yo soy de las personas que cree que todo tiene un ciclo y tomo la idea, o la decisión mejor, de volver a mi carrera en solitario. Y ya son 4 años prestándole 2, que son los de la pandemia, que yo creo que pues, nadie podría hacer nada. Entonces, aquí vamos, ya estamos por primera vez aquí en Valencia, hemos estado en Madrid, hemos hecho un par de fiestas privadas, regresamos porque esta es la primera parte de esta gira. Nosotros ya planeamos regresar en marzo y vamos a recorrer más países porque ya hay un par de fechas en lo que es en Bélgica e Italia. Creo que vamos a seguir visitando este viejo continente, pero además vamos a seguir haciéndole música a toda esa gente que está pendiente siempre de lo que está pasando con la salsa y su artista. Bueno, ahí queríamos sencillamente dar cuenta de uno de los salseros veteranos de Cali, como el maestro Nino Caicedo. Hay que decir que Nino Caicedo sobre todo es productor, y Elvis Bando, podríamos llamarlo uno de los nuevos exponentes de la salsa de esta ciudad, Cali, que ayer el gobierno colombiano decidió declararla patrimonio inmaterial nacional. En una decisión que ha sido aplaudida especialmente por quienes exponen la salsa caleña. Enhorabuena a toda Cali por su salsa y por el reconocimiento que le ha dado el gobierno colombiano. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Vamos a dar cuenta en breve de más actualidad, más entretenimiento, y es precisamente con Carlos Angulo que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Soy el que me... El Café Mañanero, disfrútalo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de los Abuelos, al igual que recordamos que como cada 26 de julio, el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema de los Manglares. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día celebramos el cumpleaños número 79 del reconocido músico y cantante británico Mick Jagger, el inolvidable e icónico líder de los Rolling Stones, al igual que la ganadora del Oscar, la reconocida Sandra Bullock, nació un día como hoy hace 58 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos, y escuchamos a esta hora a Nicky Cuervo con más información del mundo de la música. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Regalando un pedacito de su corazón por primera vez a la Magdalena y a Santander, Juan Luis Londoño, alias Maluma, de Medellín, nacido en 1994, cerró el tour europeo de Papi Juancho con su banda en la capital de Cantabria, engalanada para celebrar la Semana Grande. Fuego, humo, canto y mucho baile han sido los protagonistas de un espectáculo en el que el colombiano no se ha dejado nada en el repertorio en casa, y donde ha contado con la colaboración de más de 12.000 asistentes que han cantado al unísono todas sus canciones. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Maluma, acompañado de Yandel y Eladio Carrión, recordemos su más reciente lanzamiento, Nunca y Pico. No me hables de desamor, que yo hace tiempo que no sé de eso. Y todo es por ti, mi amor, casi me pierdo y me encontraron tus besos. Ahora lo único que quiero es darte mi tiempo. Mírame a la cara, dame un momento. Es pa' convencerte, escribí esta canción. Lo que necesito es que te quedes solo un ratito. Y así proponerte que te quedes toda la vida. Pa' pasarla rico. Lo que necesito es que me beses suave, suavecito. Si quieres irte, pues que sea vida mía. Ahora nunca pico. Y no me siento yo si tú te ausentas. Siempre te quiero a mi lado como mi 40. Cuando nos besamos lo siento en cámara lenta. Para ti son todos los días de mi agenda. No te vayas, bebé, a volver otra vez. Dicen que el tiempo cura, pero contigo al revés. Cuando te fuiste de mi lado nunca me acostumbré. Cuando me miras a través de tus ojitos que ves. Solo un ratito te pido, pero que ese rato dure toda la vida. Mami, solo un ratito conmigo, yo no me voy a quedar sin ti más. Lo que necesito es que te quedes solo un ratito. Y así proponerte que te quedes toda la vida, pa' pasarla rico. Lo que necesito es que me beses suave, suavecito. Si quieres irte, pues que sea vida mía. A la nunca y pico, a la diez y pico. La conocí en un bar de Puerto Rico. Luego le dije, parce, vamos pa' Medallo, por favor, te lo suplico. Sabe bien cómo soy, soy original bad boy. Donde sea y como sea, Café Mañanero, disfrútalo. Lugares para visitar en Valencia. Lugares para disfrutar de verdad. Bombay Aroma, restaurante con sabores de la India. Está en la avenida del Cid número 25. Bombay Aroma, tiene más de 100 platos a la carta. Menú diario, Bombay Aroma, recuerda. Avenida del Cid 25. Más información en la página web bombayaroma.es. Momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos trae también las tendencias en las redes sociales. Así vamos avanzando en una mañana. Es martes 26 de julio y a esta hora nos enteramos de lo que comentan en redes sociales, las tendencias. Lo más comentado por los usuarios en redes sociales se refiere a los crímenes de guerra de la Junta Militar de Myanmar, que llevó a cabo las primeras ejecuciones en décadas de forma pública. Entre otros de los nombres siguen los ataques en Ucrania por parte de Rusia, al igual que en la Unión Europea recrudecen los términos de la crisis con respecto a la economía. En el entretenimiento, Aquaman forma parte de las tendencias, ya que se presentó que formará parte de la nueva cinta de Shazam. La secuela, titulada Shazam, la furia de los dioses, contará con el dios de los mares interpretado por el reconocido actor Jason Momoa, al igual que entre otro de las tendencias del día, nos encontramos con que Margot Robbie, gracias a su participación en la nueva cinta de Greta Gerwig, Barbie, se convertirá en la actriz mejor pagada de Hollywood del presente año 2022. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag More Surprising, al igual que el hashtag Conexión Honduras, mientras que el hashtag Apoyo al Ocio se presenta como parte de las tendencias más comentadas por los usuarios y los hashtags más utilizados a esta hora en las redes sociales. Para destacar a esta hora de la mañana, el guionista y director de cine Antonio Quadri, que finaliza este fin de semana en Roma el rodaje de Si todas las puertas se cierran, para sensibilizar sobre la trata y la prostitución, ha advertido de que este es un problema que no se termina con un decreto ley, sino que hace falta una revolución interior. Es un problema candente que ha preocupado y debe preocuparnos. Creo que en esto es difícil terminar. No se termina con un decreto ley o con una legislación, como tantos problemas humanos. Es una revolución interior, un cambio. Eso es lo que explica Quadri en una entrevista con la agencia Europa Press con motivo del rodaje que corre a cargo de Ulises Producciones, el estreno de la película que será distribuida por Bosco Films, está programado para el próximo año. Sí, en 2023 se estrenará entonces esta película, atención al título, Si todas las puertas se cierran, y aborda el tema de la trata. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Compartimos de esta forma el repaso de las noticias más importantes del día. Más adelante estará con nosotros también Evelyn Lambert, que hoy va a abordar sobre todo la boda de Jennifer López. Sí, se casó Jennifer López. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La cantante, actriz y empresaria estadounidense Jennifer López cumplió el domingo 53 años, recién casada con el actor Ben Affleck, con nuevos productos en su negocio de cosmética y, según afirma la revista People, más feliz que nunca. Tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y estoy más feliz que nunca, apunta la intérprete, que ha hecho coincidir con su cumpleaños el lanzamiento de una crema corporal de su línea J-Lo Beauty, reafirmante de glúteos. López y Affleck, de 49 años, se casaron el 16 de julio en Las Vegas y se encuentran de luna de miel en París en compañía de sus respectivos hijos. Anunciaron su compromiso en abril pasado tras reanudar la relación a principios del 2021, casi dos décadas después de romper sus primeros planes de boda. Breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con más actualidad a propósito de los detalles de la boda de Jennifer López y por qué con 53 años se mantiene tan hermosa como si tuviera 25 o 30. Estamos hablando que logra robarle quizás la impresión del 50% de los años que tiene. ¿Por qué está así Jennifer López? Bueno, con nutricionista a bordo,

Y con este buen ritmo les hablamos de María Mentira Parrillada en la calle Manuel Candela, número 36, es el sitio donde vamos a encontrar ricos platos de la gastronomía colombiana. Carnes a la brasa y al carbón. Una excelente atención. Por estos días, María Mentira Parrillada felicitando a todos los colombianos porque estamos en el mes de la patria. Y María Mentira Parrillada es como una embajada de la gastronomía colombiana en Valencia. María Mentira Parrillada, recuerda, Avenida Manuel Candela. Bueno, es avenida o calle, todo no sé claro. Manuel Candela 36. Además de una gran variedad de platos a la carta, también dispone de menú diario. María Mentira Parrillada. La verdad de las carnes a la brasa y al carbón. De qué callada manera se me adentraste sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, de qué callada manera se me adentraste sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, cada un que tú. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Tiempo para el entretenimiento en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Evelyn Lambert, que muy amablemente nos trae el café hasta nuestros estudios. Definitivamente esto es otra cosa, con café a bordo. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy contenta de compartir este cafecito mañanero. Y hoy definitivamente es un cafecito sin azúcar, porque después de ver el cuerpo de J-Lo, que es la primera noticia del día de hoy, tras cumplir 53 años y cómo rompió el internet posando en rompiteriores, es que no me apetece el azúcar. No me apetece porque yo quiero lucir el cuerpo de la diva de origen puertorriqueño, Jennifer López, quien, como les acabo de comentar, rompió el internet tras publicar una serie de fotografías que demuestran que la edad solamente es un número, porque la belleza acompañada de una buena salud mental, de una buena salud física, así como el amor en todos los sentidos, que es lo que J-Lo está viviendo con su relación con el actor hollywoodense Ben Affleck, pues permiten radiar, como es el caso de la diva del Bronx, una espectacular figura. Qué bien, un momento. Evelyn, bueno, yo le estaba contando aquí a nuestros oyentes desde bien temprano que nos traías claves sobre la eterna juventud de Jennifer López, que ha salido a flote ahora que se ha casado, no sé si fue en secreto o con pocos amigos. Primero en secreto, después ella misma dio a conocer la noticia que se casó en Las Vegas con Ben Affleck. Pero, a ver, la duda es posible, mi estimado Jorge Rivera y mis amigos radioescuchas, tener el cuerpo de J-Lo sin tener un entrenador personal como la diva de Burns, sin tener un nutricionista, un chef privado? O sea, ¿es posible tener el cuerpo y la figura de Jennifer López sin los millones de dólares que la respaldan? Hombre, ya quisiera yo poder responderte esa pregunta estando cerca de Jennifer López, ¿no? Revelar el secreto. Pero me llama la atención que para esta mujer, como bien lo dices, el paso del tiempo, la edad es cuestión de solo números, ¿no? Parece que tuviera 25 o 30 años. Ya lo decía hace un momento, ¿cómo es posible reducir a la mitad la edad? 53 años y repito, se le ve que parece que tuviera 30, para no exagerar. Claro, y bueno, ¿por qué ella mostró su cuerpo tras cumplir 53 años? No en vano, una actriz y cantante de la talla de Jennifer López va a mostrar su figura. Ella acaba de presentar su nueva línea, J-Lo Beauty, para cuerpo. Recordemos que ella ya había lanzado una línea J-Lo Beauty para cuidado del rostro. Pero, según la misma J-Lo, tan importante es el cuidado de la piel del rostro como el cuidado de la piel del cuerpo. Y, lógicamente, qué mejor forma de demostrarlo que mostrando su figura. Y esto lo hizo a través de sus redes sociales. Y nosotros, por supuesto, atentos a todo lo que los artistas internacionales y nacionales publican, pues nos dimos cuenta del lanzamiento de J-Lo Beauty. Y con este lanzamiento nos dimos cuenta que definitivamente la edad no le ha pasado factura a Jennifer López. Quisimos platicar con nuestra experta Ingrid Graterol, nuestra nutricionista, quien por supuesto debo admitir que tiene un cuerpo al estilo de Jennifer López, y le pregunté: Ingrid, ¿es posible tener ese cuerpo sin los millones que tiene Jennifer López? Y nos comentó lo siguiente, escuchemos. Vamos a escuchar entonces a nuestra nutricionista de cabecera, Ingrid Graterol, opinando sobre, bueno, esta interesante pregunta. Ingrid. Buenos días, Jorge. Buenos días, Evelyn. Es un placer estar por aquí, por el Café Mañanero, hablando de cuerpos espectaculares. Y sí, yo también soy una fiel admiradora de Jennifer López. Y no solamente por su talento, sino también por su gran belleza y sobre todo su cuerpo. A la edad que tiene. Muchas mujeres hoy por hoy, pasadas de los 40 años, piensan que es imposible lograr transformar su cuerpo y lucir muy bien. Y quiero darle la buena noticia de que es posible. Chicas, no importa la edad que tengas, puedes tener un cuerpo espectacular, pero es necesario mantener disciplina, entrenar constantemente, comer saludable. Jennifer López siempre prioriza el consumo de alimentos integrales, frescos, orgánicos, sobre todo evita los ultraprocesados. Opta más por snacks saludables, meriendas como frutas, frutos secos, proteína de alta calidad, y siempre elige alimentarse con productos de elevado valor nutricional. Así como también, si no lo saben, Jennifer López entrena mínimo 5 veces por semana para activar su masa muscular. Chicas, nosotras las mujeres tenemos que activar nuestra masa muscular porque eso significa tener un sistema hormonal saludable y óptimo. Por supuesto, no olvidar la hidratación constante, la suplementación adecuada y, ¿por qué no?, siempre darnos un cariñito. Hay tratamientos estéticos que son muy buenos, no invasivos, que también nos ayudan a mantenernos frescas y bellas. Así que, chicas, no importa la edad que tengas, sí puedes conseguir un cuerpo como el de Jennifer López. Más aliviada, sabiendo de la mano de una experta, o de la voz, mejor dicho, de una experta como Ingrid Graterol, que puedo tener el cuerpo de Jennifer López, pero ojo, 5 veces a la semana entrena Jennifer López con una alimentación que la verdad es mayormente orgánica, según nuestra nutricionista Ingrid Graterol. Entonces, Evelyn, eso de el anillo pa' cuando, por fin se supo, ¿no? Por fin se supo que, bueno, Jennifer López y Ben Affleck, recordemos que vienen de una relación bastante tormentosa, porque ellos en el pasado fueron novios y lamentablemente ya con una promesa incluso de matrimonio decidieron romper con la relación. Pero el pasado 16 de julio, recordemos que Jennifer López y Ben Affleck consolidaron en Las Vegas lo que había sido uno de sus mayores sueños, que era contraer matrimonio. Una complicada historia de amor que los mismos fans han bautizado como Bennifer, la unión de ambos nombres. Y bueno, actualmente están viviendo su luna de miel junto a los hijos de ambos y están viajando por el mundo disfrutando del amor que se tienen. Destacar, Jennifer López cumplió años el pasado 24 de julio y nació en 1969, pero como bien dijiste, Jorge, aparenta tener entre por lo menos 30 y 38 años de edad y ya tiene 53 años de edad. Vamos a pasar con la siguiente noticia. Esta no es una noticia, lamentablemente, no es una noticia positiva, es una noticia triste para el mundo del espectáculo, para el mundo del cine. Murió David Warner, uno de los villanos más famosos del cine. Si no ubican al señor David Warner, él es un intérprete inglés, fue un intérprete inglés, un actor secundario de lujo en películas como La Profecía o Titanic. Muchas veces no se le da el crédito, Jorge, creo yo, a los actores secundarios, pero realmente para que el actor protagonista o él o la protagonista de una historia tenga peso, se necesita de un buen actor secundario, y el intérprete inglés fue definitivamente uno de los mejores de su época. El actor británico ha fallecido a los 80 años de edad como consecuencia de un cáncer, tras una larga y destacada carrera en el cine, el teatro y la televisión. Fue su familia quien dio a conocer esta noticia a través de un comunicado el día de ayer, o la tarde de ayer. Murió David Warner en la madrugada del fin de semana en una conocida residencia de retiro para artistas en Londres. Recordemos que este es un actor con 60 años de carrera, un actor que también prestó su voz para muchos roles, y hasta su último papel en la gran pantalla como el almirante Bloom en la película El Regreso de Mary Poppins, que se estrenó en el 2018, demostró la calidad y elegancia que lo caracterizaban. Y bueno, el mundo del espectáculo está de luto, pero al menos vivió 80 años. Creo yo que pudo darle al mundo, ¿no?, mucho talento. Ya con 80 años seguro puede darse por bien servido, ¿no? Y bueno, luto en el mundo de la música, y damos paso también, no, perdón, el mundo del cine. Y ahora damos paso a las polémicas en el mundo de la música. Polémicas, y en esta ocasión es una polémica que pone en el ojo del huracán al artista colombiano Maluma. A ver qué pasa con Maluma. Dicen que Maluma, Jorge, tiene fama de mal genio. Tiene fama de mal genio. ¿Y qué pasó? Bueno, estaba dando un concierto en Cádiz y de pronto surge una trifulca entre dos damas, una pelea entre dos mujeres. Maluma para el concierto y dice lo siguiente. Vamos a escucharlo. Escuchemos a Maluma en Cádiz. Yo no tengo un carajo de idea cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleando se van ya de mi concierto. Chao. ¿Qué pasó? Bueno, por un lado, hay personas que dicen que es mal genio el de Maluma. Pero por otro lado, bueno, yo al menos a nivel personal soy de las personas que creen que cualquier tipo de violencia no es aceptable en ningún lugar. Y bueno, al parecer Maluma opina lo mismo y decidió, si aquí está pasando algo, en este caso violencia física, entonces estas dos personas, no importa si son mujeres, no importa si son hombres, no binarios, tienen que salir de mi concierto. Y lo hizo. Lo que me asombra es que lo hizo frente a la audiencia, o sea, porque él pudo haberlo hecho de manera privada, diciéndole a su cuerpo de seguridad que la sacara, pero él lo hizo frente a la audiencia. No sé qué opinas, Jorge. Frente al público. Ya, esto no es nuevo, y no es nuevo no solo porque me refiera al artista, sino porque hemos visto con otros artistas. Ocurrió, creo, un concierto también de Alejandro Sanz, vio que se estaban pegando recientemente en México, no recuerdo qué artista era el que estaba también ofreciendo un concierto, vio que un hombre le estaba pegando a una mujer y paró inmediatamente. Bueno, la verdad es que siempre que hay un acto de violencia, aunque sea un espectáculo multitudinario, está bien que los artistas visibilicen, se detengan y frenen la violencia. Que se exprese que no se está de acuerdo con la violencia. Totalmente de acuerdo. No puede pasar desapercibido. Ocurrió en la frontera, específicamente el concierto, sí, en Cádiz, en España. Y bueno, él detuvo el concierto debido a esta pelea de dos mujeres y decidió sacarla. Yo creo que los fans van a pensarla dos veces antes de decidir tener algún tipo de disputa en un concierto de Maluma después de estas noticias. Sí, no es un evento para pelearse. Así si es. Está usted en un concierto de Maluma. Y bueno, con esta noticia finalizamos el segmento de entretenimiento que gratamente comparto con Nicky Cuervo, a quien le envío un saludo. Siempre Nicky Cuervo y yo conversamos casi que a medianoche, te comento, acerca de las últimas noticias, sí, para siempre traer lo último del mundo del espectáculo y lógicamente saber en muchos casos qué opinan ustedes a través de sondeos de opinión o respaldar algunas noticias con expertos en diferentes temas. Gracias, Evelyn, por traernos las noticias del mundo del espectáculo en este martes, aquí en el Café Mañanero. Por mí te vieron, déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te ver bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Se compra con nada, míntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores, si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muena y uno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo, y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpa. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. No se compra con nada. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita, bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celo. Algo más, baby, no te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. De nuevo con nosotros, Carlo Angulo, para contarnos quién es el personaje del día. El personaje del día es el boxeador Mike Tyson, debido a su nueva serie de televisión. Se trata de una biopic que revelará las luces y sombras de la vida que atravesó por la miseria y la gloria del reconocido boxeador. Se trata de una nueva miniserie titulada Mike Más Allá de Tyson, que podrá verse a través de la plataforma Star Plus en Latinoamérica y en el resto del mundo a través de la plataforma de Disney Plus. La vida del boxeador que tocó el cielo con las manos pero que conoció el infierno será interpretada nada más y nada menos que por Jamie Foxx en esta nueva historia que se estrenará de forma semanal. Llegará a la plataforma el próximo jueves 25 de agosto, dirigida y nada más y nada menos que por Steven Rogers, el creador de la cinta Yo, Tonya, protagonizada por Margot Robbie, al igual que por Karen Gierst. Forman parte de la historia de uno de los boxeadores también más reconocidos pero más polémicos de la historia, que formará parte ahora del entretenimiento y a través de esta nueva miniserie promete dar a conocer su vida por el reconocido ámbito de sus fanáticos, al igual que todas las personas que podrían cambiar de perspectiva al introducirse en la vida del inigualable Mike Tyson. Muchas gracias, Carlo Angulo, Bueno, hoy se celebra el Día Internacional del Esperanto. ¿Qué es el Esperanto? Es un idioma artificial y neutral con carácter internacional creado en el año 1887 por el oftalmólogo de origen polaco Ludwig Lenzer Semenhoff. Conocido igualmente como el Esperanto Libro Tago, Día del Libro en Esperanto. La principal intención de esta rara y curiosa efeméride es divulgar y resaltar la literatura esperantista a nivel internacional. La escogencia de la fecha como, digamos, podemos decir conmemorarlo, ¿no? Este libro, la gramática en Esperanto, denominado Unua Libro. A ver, Evelyn, de esto muchas veces la verdad es que pasa inadvertido, no tenemos mucho conocimiento, pero ¿cuál es la utilidad del Esperanto? Claro, sería interesante de pronto conversar con un experto en, sí, en lenguaje. Hay tantas, creo yo, formas de comunicación a través de lenguas, lenguajes. De hecho, el otro día estaba leyendo una noticia y solamente, imagínate, en un país como Filipinas, que está conformado por varias islas, hay 140 dialectos. Impresionante. Bueno, el caso es que el Esperanto, como le decíamos, es un idioma conformado por un alfabeto fonético, cuyas palabras se forman a partir de afijos y las palabras se pronuncian como se leen. Es equiparable con otros idiomas que se remontan a la antigüedad. Hoy queremos también felicitar de una forma muy especial a todos los abuelos. A todos los abuelitos. Sí, es el día del abuelo. El día del abuelo. Siempre he creído que después del amor de los padres, el amor de los abuelos es el más puro. Yo no tuve la dicha de tener abuelos. Yo tampoco. Sí, mis abuelos lamentablemente murieron muy jóvenes, no pude conocerlos, pero siempre que miraba a mis compañeritos de clase cuando llegaban los abuelos a traerlos al colegio y la ilusión con la que mis compañeros y compañeras siendo chiquitos esperaban a sus abuelos, me provocaba un poco de envidia porque notaba que los abuelos son un poco alcahuetos. Los padres están para corregirte, dice un dicho, los abuelos están para mimarte o malcriar. Y la verdad es que tienen un rol fundamental hoy en día los abuelitos, y hay tantos en nuestros países, hablo en América Latina, que muchas veces son abandonados. Aquí también. Y es una, definitivamente, admitir también que es una realidad que se extiende también a países de Europa, abuelitos y abuelitas abandonados. Vemos muchas veces incluso noticias de muertes de personas de la tercera edad y la gente se entera. Gente que muere en la soledad. Claro. Y la gente se entera hasta que empieza la putrefacción prácticamente del cuerpo. Y es así como la gente se entera que esas personas están ya fallecidas. Es triste ver esta realidad. Y bueno, quienes tienen a sus abuelos y abuelitas con vida, a cuidarlos mucho y a mimarlos también. Más de 12.000 niños en España están acogidos por miembros de su familia, en la mayoría de casos, sus abuelos. Claro. Aparte, a ver, hay que decirlo, hay todo tipo de abuelitos y abuelitas. Hay abuelitos y abuelitas que la verdad son te riñen un poco, porque yo conocí un abuelito y una abuelita que era como de esos que regañaba muchísimo a su nieto o nieta, y debe ser frustrante, porque recordemos que ellos han vivido y tienen la sabiduría de la experiencia, y claro, cuando ven a un joven cometer un error, ellos ya saben que están cometiendo ese error, pero al final del día de eso se trata la vida, ¿no? De cometer errores y aprender de esos errores, y muchas veces los abuelitos te riñen porque están conscientes de... Pero también porque los nietos son muy inquietos. Claro, nietos son muy... El caso de los chiquitos, los niños, lógicamente. Somos nietos, sí, sí, adultos. Claro. Nietos adultos, ellos te dan el mejor consejo a través de ese conocimiento que han adquirido en la vida, ¿no? Que es el, creo yo, que es el más sabio. Más allá de los libros, la vida es, yo creo, la mejor escuela. No quería dejar pasar esta fecha, no quería que pasara inadvertida. Queríamos hacer mención especial a los abuelos. Y también este lenguaje tan particular del que estábamos comentando al principio. Para todos los abuelos, un fuerte abrazo desde el Café Mañanero. Así es, un fuerte abrazo.

porque en Europa se está jugando la Copa América, la Copa Europea Femenina. Y al otro lado del Atlántico también, debo decir en todo caso que es en Sudamérica, la Copa América Femenina, ¿no? Una mirada al fútbol femenino. Y tenemos también, como no, información de otras disciplinas deportivas. Tenemos también que hablarles acerca del ciclismo. Ya el calendario avanza. Se corrieron las 12 primeras grandes de Europa. Hablamos del Giro de Italia y el Tour de Francia. Y ahora nos queda la Vuelta a España, que se va a correr entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre. De alguna forma, recuperando el calendario normal de las grandes de Europa. Pero en todo caso, el calendario está lleno también de clásicas que suman, ahora que se tiene en cuenta para lo que es el ascenso de los equipos, World Tour, Pro Tour. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, y lo hacemos con el mercado de fichajes. A última hora en el mercado de fichajes, anoche, en el día de ayer exactamente, se vieron los siguientes movimientos, y es que Cristiano Ronaldo ha viajado a Inglaterra, y todo con el objetivo de poder arreglar su situación con el Manchester United. ¿Se quedará en este equipo de la Premier League o buscará otros horizontes? Y Raúl de Tomás, que ya está nada menos que en el radar del Bayern Múnich. Y es que el equipo alemán ha visto la calidad de Raúl de Tomás y quiere hacerse con sus servicios. Y la Juventus, que se ha interesado nada menos que por Firmino. Y Iago Aspas, que renueva con el club gallego nuevamente, el amor de su vida. Y es que el Celta de Vigo prácticamente es el club de Iago Aspas. Y Nordi Muskiele, que ha dado un paso ya grande para poder firmar con el PSG. Y Callejón, que ha fichado por el Granada. Y Reinier, que podría jugar con el Torino la próxima temporada. Recordemos también que Juan Antonio Ros dejará el Lugo para formar parte del conjunto manchego. Y el mediocentro ya firmó por 3 temporadas con el Albacete. Pero también tenemos otros datos, como que el Barça prepara su primera oferta por Koundé. Y Dani Alves, que ya posa con la camiseta de Pumas. Asimismo, se ha complicado el fichaje de Skriniar por el PSG. Y Nahuel Molina, que ha llegado a Madrid para firmar con el Atlético de Madrid. Y las palabras de Laporta, que dijo concretamente que queremos hablar con De Jong y saber exactamente qué es lo que quiere. Y Kimpembe, que ya también está en la mira del Chelsea. Y el Rayo Vallecano, que está interesado en Diego Costa. Gracias, Adolfo. El tenis español tiene un gran pasado, un excelente presente y un esperanzador futuro que personifican Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Tras la final del murciano en Hamburgo, ambos se colocaron en el top 5 de la clasificación ATP, algo que no pasaba desde hace casi 8 años. 8 años. Enhorabuena entonces al tenis español. Recordemos el ranking mundial, lo encabeza Novak Djokovic, segundo Roger Federer, tercero Rafa Nadal, cuarto está Wawrinka y quinto David Ferrer. Sí. Bueno, ese es el ranking del top 5, perfectamente podríamos extendernos, ¿no? Es un ranking muy amplio. Avanzamos entre noticias del mundo del deporte. Ya vamos a hablar de lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Volviendo con el tema del fútbol, Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer salió a relucir el nombre de Egan Bernal. Y es que recordemos que después del grave accidente sufrido el 24 de enero en este año, Egan Bernal podría estar muy cerca de regresar a las competiciones. Y es que quizás algunos ya pronosticaban que iba a participar en la Vuelta a España, pero en el día de ayer Ineos Graniers confirmó de que no estará en esta Vuelta a España. Eso sí, se le ha visto entrenar con sus compañeros en el Alto de Andorra, junto a una parte del grupo que estará en esta Vuelta a España de la grande este año. Pero asimismo, se ha indicado que sí podría esclarecerse una parte o no el equipo de la escuadra británica que estará en la Vuelta a Burgos, que se corre del 2 al 6 de agosto. Y ahí sí, quizás se le ve alguna probabilidad de que esté en esta Vuelta de Burgos y en donde se pueda ensayar su recuperación. Gracias a Adolfo Jiménez del Río. Más adelante vamos a estar hablando de la actualidad del ciclismo a nivel internacional. ¿Qué pasa con Miguel Ángel López? Las reacciones, ¿qué viene en el universo del ciclismo internacional? Y más exactamente de cara a la Vuelta a España, que la tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, hay mucho para compartir en este sentido. Adolfo, vamos agotando también otras noticias que tenemos para hoy. Es cierto que el domingo finalizó el Mundial de Atletismo en Oregon, en los Estados Unidos de América. Y quizá un poco descafeinado por la ausencia de aficionados en las gradas. Y es que según lo visto, parecería ser que este Mundial de Atletismo está perdiendo interés en la gente. Quizá porque los mismos récords mundiales, algunos parecen imbatibles. Y por otro lado, porque muchos de los grandes deportistas no han estado al nivel que todo mundo esperaba. Ha afectado el parón de la pandemia a los grandes deportistas de élite de estas modalidades. Pero hay uno que sí ha destacado en este mundial y ha sido el sueco Armand Duplantis, la superestrella del salto con garrocha, que batió su propio récord mundial con una marca de 6,21 metros para ganar el oro del mundial de Eugene 2022, el único título que le faltaba en su legendario palmarés. Una grandísima figura del atletismo mundial y que con este récord parece que deja un listón demasiado alto. ¿Podrá él mismo volver a batir su récord mundial? Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero, esto es el Latino Deportes. Y estamos a nombre de Restaurante María Mentira Parrillada. Rica gastronomía colombiana, empezando por carnes a la brasa y al carbón. Además, la bandeja paisa, la chuleta bayuna, una gran cantidad de platos a la carta. Pero también dispone de un menú diario. María Mentira Parrillada, la verdad de las carnes a la brasa y al carbón y toda la gastronomía colombiana en Valencia. Manuel Candela, número 36, saludando a todos los colombianos por estos días, con motivo de las fiestas patrias. Qué mejor manera que celebrar estas fiestas disfrutando el sabor de María Mentira Parrillada, que es el sabor de Colombia. Continuamos en el repaso de la actualidad deportiva. Bueno, tenemos que hablar de ciclismo porque en verano, alguien dijo por ahí, las bicicletas son para el verano, ¿no? Y efectivamente es una temporada muy activa en lo que tiene que ver con las competiciones ciclísticas. Se celebran las 13 grandes de Europa, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Las dos primeras ya se han agotado y ahora nos aprestamos a abordar la Vuelta a España, que se estará celebrando del 19 de agosto al 11 de septiembre. Recupera su calendario normal la Vuelta a España luego de la pandemia. Sus 21 vueltas, como tiene que ser, 3 semanas de competición. ¿Quiénes van a estar en esta vuelta? La verdad es que no va a estar el vigente campeón Primoz Roglic, cuyo futuro, a propósito, también es noticia. Primoz no podrá revalidarse el título porque sufrió una lesión cuando estaba corriendo el Tour de Francia. Y eso le va a privar de defender el título entonces. ¿Quién vendrá con el conjunto Jumbo-Visma? Todavía no se han dado a conocer las nóminas de los equipos que estarán participando. ¿Vendrá Jonas Vingegaard? ¿Estará Wout van Aert? Ojalá y alguno de los dos por lo menos esté presente, pues, porque es un espectáculo ver a estos corredores que acaban de ser protagonistas del Tour de Francia, ganándolo, ¿sí?, siendo campeones. Ambos fueron campeones y su equipo también. Y tenemos novedades a propósito de Primoz Roglic, no solamente porque no va a estar en la próxima edición de la Vuelta a España, sino también porque se está comentando que su futuro estaría por los lados del conjunto Ineos. Ayer estábamos comentando nuestro micrófono con mi amigo Armando, que rápidamente me llamaba desde Madrid para comentarme la noticia. ¿Cómo es posible de que Primoz Roglic llegue hasta el conjunto Ineos? De ese equipo, recordemos que está saliendo un corredor muy importante, especialmente para nosotros los latinoamericanos, Richard Carapaz, ¿no? Entonces, Primoz Roglic sería el reemplazo de Richard Carapaz en Ineos. Richard Carapaz, que conviene decirle a todos nuestros oyentes que están pendientes del mercado de fichajes y movimientos, que iría a parar a las filas del Education, ¿sí?, el conjunto Education FedEx. Bueno, ya no es FedEx, Education. A muchos no les encanta el hecho de que Carapaz vaya al Education. A mí no me parece un mal equipo, pero si bien es verdad que no está al nivel del conjunto Ineos ni del Movistar, aunque últimamente el Education gana más etapas que el Movistar. El Movistar es un equipo que yo no sé con qué se va a presentar a la Vuelta a España. Tiene la responsabilidad de ser anfitrión, de ser protagonista en la Vuelta a España, por aquello de que es un equipo español, pero yo no le veo francamente nómina. Recordemos que Henry Mas finalmente tuvo que abandonar el Tour de Francia. También es cierto que fue por contagio de COVID. Hombre, que desafortunadamente este tema de la pandemia sigue atormentando al espectáculo del ciclismo. Pero aunque se recupere, no lo vemos con esa contundencia como para por lo menos repetir lo que hizo en la vuelta anterior. Recordemos que fue segundo. Segundo, sí. Y cuando tú en una temporada eres segundo, el paso siguiente debe ser ganar el título. Está Henry Mas en condiciones de ganar el título. A juzgar por lo visto o por lo que hizo en el Tour de Francia, no. Yo no lo veo en las mejores condiciones, pero ojalá y logre recuperarse Henry Mas, porque el Movistar necesita recuperar el protagonismo, no solamente en la Vuelta a España, sino a nivel internacional. Miren qué hizo más Nairo Quintana con el Arkea Samsic, que, dicho sea de paso, va a estar presente en la Vuelta a España por primera vez. Nos alegramos. Lo trae Nairo Quintana. En algún momento, Nairo Quintana le había pedido a la organización de la Vuelta a España que invitara a su equipo Arkea Samsic, y en aquel entonces no lo hizo porque era un equipo Pro Tour. Pero ahora que ha dado el salto a la categoría World Tour, que es la máxima categoría del ciclismo internacional, sí que lo han invitado, y vamos a ver a Nairo Quintana en la Vuelta a España. Lo ha confirmado el escalador colombiano, que fue sexto, recordemos, en la pasada edición del Tour de Francia. el mejor resultado desde 2013. Desde 2013. A propósito, otro colombiano que ha anunciado que estaría en la vuelta es Rigoberto Urán. Vamos a escuchar precisamente sus declaraciones tras culminar el Tour de Francia. Rigo siempre con su manera de hablar, jocoso, muy dicharachero, así le llamamos en Colombia, pero es una persona muy extrovertida, diferente. Escuchemos a Rigoberto Urán en declaraciones a los medios colombianos. Cada día tenemos más gente y le digo, es un deporte muy lindo, un deporte donde uno aprende mucho, un deporte de mucha resiliencia y algo que hay que hacer con pasión, como todo en la vida, todo hay que hacerlo con pasión, con mucha dedicación, incluso muchas veces no logrando los resultados. ¿Qué se lleva más allá de los resultados o no de este tour? Usted que visualiza ahora las cosas con otra perspectiva en la vida, Rigo. No, hombre, mire, uno todo, cada día uno aprende, todas son oportunidades las que uno tiene, son momentos en los que uno dice, yo me merezco esto, realmente mucha gente merece muchas cosas y no las tiene, ¿cierto? Uno no puede vivir la vida pretendiendo merecer, simplemente como estos días me metía en las fugas e intentaba dar lo máximo. Cuando uno es capaz de dar el máximo sin lograr el resultado, es muy bonito porque usted es capaz de volverlo a intentar, quiere volverse a levantar y algún día el resultado llegará. Si no llega, no pasa nada. Lo más importante es que uno queda tranquilo porque cuando estuvo acá en estos momentos parado, acá en París en el año 2022, lo dio todo, entonces te vas sin ningún remordimiento, te vas con la mente tranquila y eso es lo más bonito que uno tiene que dar y la sinceridad que uno tiene, creo que es lo que necesitamos en todas partes, ser sincero y la competencia es muy alta, usted sabe que acá cada día el ritmo es muy alto y lo enseñan a uno a trabajar con mucha disciplina, pero sobre todo con mucha pasión, hay que tener pasión para hacer las cosas. Digo, finalmente, a propósito de eso, llevábamos 2 años sintiendo que Pogacar iba a ser indestronable muchos años y aparece un Vingegaard con esta autoridad, el danés que también empieza una nueva era. Bueno, Dinamarca tiene unos corredores impresionantes, es un país que, pues la bicicleta, hermano, usted vio que todo el mundo usa bicicleta, es un país que viene con muchos ciclistas, viene con muchos jóvenes y lo ha demostrado. Pogacar tiene apenas 22 años, huevón, o 23, le quedan muchos tours, somos seres humanos, tenemos días buenos, tenemos días malos y bueno, para mí, mire, yo solamente admiro a todos los ciclistas que corren esta huevonada, los que terminan de primero, los que terminan de últimos, porque hago parte de esta vida y simplemente tengo admiración por todas las personas que nos siguen en esta y todos los ciclistas. ¿Vas a seguir sufriendo en la vuelta ahorita que le viene? No, yo no sufro, no, yo sufría hace muchos años por allá en un rodo, hijo de puta, pero no, eso, si uno le llamara sufrimiento a esto, sería un hijo de puta desagradecido, ¿cierto? Sería uno muy desagradecido. Que a veces sufre, que a veces uno la lucha, pues sí, claro, es duro, las caídas, de pronto medio enfermo y todo, pero no, esto no es sufrimiento, esto es disfrutarle y darle con ganas. Chao, Rigo, y gracias. Disfrutar y darle con ganas. Sigue bien, Rigoberto Urán, entonces estará presente en la próxima edición de la Vuelta a España. Bueno, vamos finalizando Latino Deportes y lo hacemos también mirando el fútbol femenino. Se está celebrando la Copa América en Colombia. Este lunes jugó la selección Colombia ante Argentina y logró un resultado positivo al acceder a la final, pero no solamente eso, estoy viendo también que se ha clasificado para el Mundial, al Mundial, igualmente a los Olímpicos, y está entonces a un paso del título. Venció por la mínima diferencia a su similar de Argentina. Debo decirle también que, bueno, va a esperar finalista, que va a salir del compromiso entre brasileñas y paraguayas, entendido. La Copa América Femenina, que se está, repito, jugando en Colombia. Y bueno, con un lleno a reventar, demostrándole al mundo el fútbol femenino, que también es capaz de ofrecer espectáculo, que es capaz de entusiasmar y sobre todo generando afición. Copa América Femenina. Para hoy se va a librar el otro duelo, Brasil-Paraguay, es correcto. Brasil-Paraguay.